es un poco peligroso todo esto, no solamente el desfinanciamiento, que es gravísimo desde el punto de vista de la enorme inversión que ha tenido el país, y hoy que ya está instalado y que la inversión es solo mantenerlo, se quiere desmantelar eso, se quiere llevar a la mínima expresión. La calidad educativa, la calidad de una clase, solo se da con docentes investigando, actualizados, con bibliografía de primera, con una comunidad de sentido nacional e internacional que le permite saber por dónde van las nuevas líneas que se trazan del conocimiento de cada campo disciplinar. Y después eso se lleva al aula. Pero si no hay investigación, se vuelven esos lugares que se llaman enseñaderos, es decir, se repite una y otra vez exactamente lo mismo, sin ningún contexto de aplicación, sin ningún contexto de articulación de cada una de las bibliografías. Entonces, en ese sentido, es muy peligroso el rumbo que se está tomando y se está pidiendo a la sociedad acompañamiento y comprensión de este estado de situación, porque lo creemos realmente muy, pero muy peligroso.